cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes, una semana más, y también a mi compa Joan para hacer, en esta vez, un repaso de los últimos meses. ¿Qué tal, compa? Bien, aquí estamos. Hola, oyentes. Me alegro de que estés por aquí. Nada, como adelantaba y ya se han podido imaginar, esta semana no hablaremos de la actualidad, sino que nos centraremos en hacer un repaso en esta, entre comillas, temporada. Y digo entre comillas porque, bueno, ni Joan ni yo hemos sido realmente muy estrictos, por no decir nada estrictos, a la hora de definir el cierre de una temporada y la otra. En realidad esto suele coincidir con ciertos ciclos, el fin de año o eventualmente los descansos veraniegos, aunque realmente desde que empezamos esta aventura hace 4 años ya pues hay programas que por sentido común tienen más que ver con la, entre comillas, temporada anterior que con la que le sigue y viceversa. Bueno, en fin, se acerca 2024 y vamos a hacer una paradita un par de semanas y después volveremos con más ganas. Por la parte que me toca simplemente voy a hacer un repaso rapidito por las entrevistas que hemos hecho en los últimos meses. Empezamos septiembre y la primera que hicimos fue, por desgracia, relacionada con el incendio en Tenerife. En ese momento hablamos con Carla, de la Red de Cuidados contra el Incendio, y la compañera nos explicó cómo, frente a dicho desastre, se articuló esa respuesta popular y autogestionada. Como no me canso de decir, en estos casos los colapsos son algo a lo que, mal que bien, le vamos cogiendo el pulso. Es lo que tiene vivir en esta época. No creo que nunca nos lleguemos a adaptar a la inestabilidad permanente en la que se sitúan nuestras vidas, pero bueno, por lo menos aprendemos a que, aunque la ola nos pase por encima, por lo menos el revolcón no nos va a ahogar. Eso en el mejor de los casos. Y si no, pues bueno, pues nos raspamos con el fondo. Aunque muchas veces esto es válido solo para las más afortunadas. No digo ni siquiera los más privilegiados, sino las más afortunadas. Para otras simplemente toca aguantar el envite, que muchas veces tira por tierra proyectos, ilusiones o vidas. Caer y recomponerse, de eso justo nos habló Mónica, integrante de Kelly Se Acabó, en ese mismo programa del que les hablo. La lucha de las camareras del piso no había acabado, continúa, de hecho, a día de hoy, y en ese palique pues se vio bien en buena cuenta de que lo suyo no es la resiliencia, sino el coraje, fruto de tratar la vida como un combate de boxeo, y en su caso asumir que la lucha obrera más bien trata de encajar golpes que de darlos, y eso sí, esperar el momento oportuno para devolvérselas al contrincante. Hace poco hemos podido hablar de varias movilizaciones que se anunciaron precisamente en ese programa, así que desde luego, como no nos cansamos de decir, seguimos saludando a las que vengan. Su lucha nos hace más humanas y mejores a todas. Por cierto, dicho sea de paso, quedaron cosas en el tintero por decir. Si Mónica nos está escuchando, sabe perfectamente a lo que me refiero. Así que una nueva entrevista está desde luego en nuestro horizonte para el próximo año. Continuamos la temporada y después vinieron las entrevistas a la Sajorina, las compas que están en el manifiesto por la desneocolonización, y también fuimos retomando el tema de la memoria histórica. En ese momento, recordando el momento social vivido tras el asesinato de Bartolomé en 1976 en Tenerife. 3 entrevistas, 2 programas. La primera nos sitúa en el nacimiento de un nuevo espacio social ocupado en la isla de Tenerife, una casa que, por cierto, no ha dejado de tener actividad y que en poco tiempo ya es un referente de la Isla Baja. La segunda dio cuenta del esfuerzo de aunar voluntades en nuestro archipiélago de cara a cambiar este escenario en el que Canarias se ha configurado como una colonia colonizante. Es decir, la plataforma occidental para los planes hegemónicos occidentales en el occidente. Es un esfuerzo que nos vale a DI y consiguió aunar un enorme número de personas y colectivos en el archipiélago. ¿Qué decir? Las ondas cortas y las ondas largas. Ese manifiesto puede parecer muy poca cosa, en tanto que texto, en una sociedad sobreinformada como la nuestra, pero de hecho no lo es. Quizá lo leyeron, qué sé yo, entre 200 o 400 personas, y no exagero, sino que queriendo ser cuánto, creo que me estoy quedando corto. Pues bueno, si de esos centenares unas 10 han hecho suyas esas ideas, me parece a mí que se ha conseguido mucho, incluso atendiendo al gran esfuerzo que supuso que la firmase tantísima gente. Así se hace la historia, encendiendo luces, bombillas, y cada una de ellas proyecta un mensaje, no en nuestro nombre, no estamos con ustedes, con quienes han puesto el poder por delante de la vida. Un mensaje que, dicho sea de paso, no es diferente en absoluto al mar de fondo que traen las protestas masivas frente al genocidio en Palestina, en la Palestina ocupada o en Gaza, nos da igual. De hecho, hablamos también con Rosa Alavi, canaria de origen palestino, con un nudo en el pecho, la verdad, porque a ver qué carajo le preguntas a alguien que está viendo casi que en directo cómo masacran a su gente. El alto el fuego es una consigna global. Los que sustentan el sionismo cada vez están más aislados e incluso en el corazón de Estados Unidos las voces disidentes ponen en peligro la política imperialista del país más poderoso del planeta. Para las que vamos a ver el próximo año, todo esto no es poca cosa y querámoslo o no, somos testigos de lo que ha ocurrido estos meses. Eso implica un compromiso. Racismo en las fronteras y censura a la bandera canaria, islas afortunadas o islas desafortunadas. Sanidad, lucha por la vivienda monarquista del norte, Tenerife, la huelga más larga de la historia de Europa, segundo campamento feminista de colonial canario, Rusia antifascista, orígenes del sionismo y una vez más, no iba a ser la última, memoria histórica, aunque eso sí, con rostro de mujer. Hasta la semana pasada que nos preguntábamos qué es eso de hablar en el nombre de Canarias con nuestro compañero de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, Roberto Gil. Quien diga que el pueblo está impasible, me parece a mí que nos está dando mucha cuenta de que esto no para. La historia no para, porque si no, no es historia, sino la nada más absoluta. De verdad que nos han faltado entrevistas, compañeras con las que queremos contactar, y bueno, a pesar de eso, semana tras semana hemos ido aportando este granito de arena y el próximo año seguir. Y por cierto, justo por estas fechas, el año pasado creo que hablé de los cisnes negros. Esos acontecimientos inverosímiles que, según un gran lobby económico, podrían volverse reales. Para este año, los futurólogos del sistema han aventurado el eventual fin del capitalismo. A mí, la verdad, que me parece bastante improbable. Pero bueno, si lo dicen ellos, no vamos a ser nosotros quienes les lleven a la contraria. En fin, entre todo lo que podía pasar, resulta que sí ha pasado algo que nos ha dejado algo más solos. Y es que Joan se nos marcha definitivamente a Cataluña. Con el programa va a seguir, eso por descontado. Su paso tras varias décadas para la isla ha dejado una huella indeleble entre quienes le conocemos y le queremos. Pero también entre muchas otras. A fin de cuentas, para mí y para todas las que le apreciamos, es uno de esos militantes imprescindibles. Un compañero de los que desde mi punto de vista enseguían por la máxima de hacer mucho sin que se sepa. Así que bueno, le doy ya mismo paso a él, no vaya a ser que al final sea yo el que esté hablando más de la cuenta. Venga, Joan. Gracias, Miguel. Bueno, pues como ya ha dicho Miguel, este va a ser el primer programa de mi nueva etapa lejos de Canarias y cierra también el año que está a punto de terminar. Mucho he reflexionado estas últimas semanas en lo que dejo atrás. El otro día, mientras me alejaba en el barco y Tenerife empequeñecía ocultando su silueta bajo el manto de Calima, no podía olvidar a las gentes que habitan el archipiélago, forjadas por la naturaleza de las islas, por el sol, el viento y la lava, pero también por las duras condiciones de vida en este paraíso de las otras, en este terrero donde se lucha a diario por sobrevivir. En nuestros programas solemos hablar de la pobreza y la precariedad en Canarias, de la desigualdad que hunde sus raíces en la conquista y se mantiene a sangre y fuego, del colonialismo que sigue marcando la existencia de las isleñas, del turismo que vive del trabajo precario y de la explotación de los recursos y los parajes, los mismos lugares que amamos porque atesoran nuestras raíces, experiencias y sueños. La semana pasada no fue distinta y por si no fuera suficiente con la realidad que se siente en las calles y pueblos, las noticias nos seguían recordando lo que es vivir en las islas. El medio Canarias 7 sacaba un reportaje contando que Canarias tiene el índice de natalidad más bajo del Estado español y la menor esperanza de vida. Todo ello debido a la precaria situación socioeconómica que atraviesa la mayoría de la población isleña. El propio gobierno autonómico daba a conocer un estudio que establece que un tercio de las personas que ingresan en el hospital universitario Nuestra Señora de Candelaria sufren desnutrición y que esta incide en una mayor mortalidad, una recuperación más lenta y una mayor probabilidad de recaer en la enfermedad. Dicen que llevamos 2 décadas retrocediendo en calidad de vida. El resultado de todos estos años de mal gobierno, de saqueo de lo que es de todas para beneficiar a unas pocas, de explotación y de control social por todos los medios. Como si fuera un mal chiste, mientras la salud de las personas que viven en Canarias empeora cada día, leemos la noticia que quieren convertir la isla de La Palma en un destino turístico para la salud y el bienestar de las de fuera. Esta es la paradoja que se vive en las islas. Los récords de la industria turística van de la mano de la pérdida de salud de las que habitan en ellas. El bienestar de las otras alimentado por la precarización del pueblo canario. Más allá de la dictadura del capital, que no es peor en Canarias que en el resto del mundo, hablamos estos últimos meses del genocidio en Palestina y en otros lugares. Buscamos las causas sin llegar a comprender de esta crueldad que nos aleja como especie de nuestra humanidad y nos convierte en otra cosa. Hablamos de la industria de la guerra y las armas, de la escalada militarista que avanza a la vez que este fascismo de segunda generación, alimentado por la crisis sistémica que ya es colapso, el descontento vital, el odio a las otras y la incapacidad de sentirse en piel ajena. Quisimos hablar también de resistencias, de la lucha contra los privilegios, de la solidaridad internacionalista y el antirracismo, de la lucha por la tierra y de clase. Invitamos a hablar a las compañeras feministas y activistas sociales. Conocimos algunos proyectos y a las gentes que abren brechas en el sistema, a las que se unen para enfrentar la injusticia social. En este viaje que es la vida, nos sentimos acunadas por la marejada mientras observamos la estela que deja los recuerdos al perderse en el horizonte. Pero este es el privilegio del que surca seguro un océano donde descansan desmadejados los sueños y vivires de una generación de gentes de África. Sobre esto, la semana pasada nos enteramos de los trapiches de Frontex con las mafias que tratan con personas. Otra terrible denuncia de las racistas necropolíticas europeas que nos hacen cómplices de la injusticia sobre la que se asientan nuestras desarrolladas naciones. En mares parecidos de piche, cemento y cartón se ahogan las nadie, las prescindibles, las que no tienen futuro por la codicia de las de siempre. Y nos preguntamos, ¿hasta cuándo? Para este nuevo periplo alrededor del sol, deseo a todas las que nos escuchan que sea cual sea el trayecto, sea un camino entre iguales. Que busquemos la seguridad en lo que nos une y nos nutre y redescubramos la comunidad que nunca dejó de habitar nuestros barrios porque eso nos hace más humanos. Que el otro y la otra sean nuestras aliadas en la lucha y resistir la consigna frente al capitalismo y el patriarcado que nos roban la vida y el futuro. Espero también que el colapso que vivimos sea una oportunidad para seguir creando un mundo en los márgenes. Este sí, lleno de la belleza sencilla que nace del hacer desde el cuidado a la tierra y a nuestras vecinas. Por último, deseo que lo que dejamos atrás no sea pasado, sino aprendizaje y compañeras de vida con las que seguiremos transitando y construyendo juntas. Tenemos hoy en el programa a José Manuel Hernández, un compañero activista e historiador que le traemos hoy para que nos hable de uno de sus últimos trabajos. Hola, José Manuel. Hola, ¿qué tal, Joan? ¿Qué tal, Miguel? Buenas, compa. Bueno, hace poco vimos aparecer un documental sobre los hermanos Illada que explica la historia de estos hermanos del Valle que huyeron de Villa Cisneros, ¿no? Sí, son dos compañeros del Valle de la Rotava, de la época de la Segunda República, que eran aquí activistas, líderes sindicales y políticos, y gente muy significada en el pueblo, porque participaban y eran un poco los promotores, ¿no?, de las organizaciones populares que estaban por aquí en esa época, y que, bueno, tuvieron una vida bastante azarosa y finalmente, pues, los asesinaron en 1940 después de un proceso pseudo-judicial en el que se les condenó a muerte por fusilamiento. Entonces, un poco el documental de lo que trata es, primero, reivindicar la figura de estos dos hermanos, ¿no? Porque en realidad pertenecían a una familia que fue bastante represaliada, ¿no? No solo ellos dos, sino otros hermanos y un poco se trataba de rescatar la figura de esta gente y a su vez utilizar, digamos, su periplo vital para también divulgar un poco lo que fue la fuga de los presos republicanos canarios que fueron deportados a Villa Cisneros en el año 36, justo después del golpe de Estado, y que, bueno, que en la que hemos estado trabajando en los últimos años, ¿no?, sobre este tema. Es un documental que está, digamos, amparado por una subvención del Cabildo que daba a los ayuntamientos de la isla para hacer trabajo sobre memoria histórica, y, bueno, es el Ayuntamiento de La Rotava quien nos encarga el trabajo, y se realizó y ya está colgado en las redes y se puede visionar desde el canal de YouTube del propio ayuntamiento, ¿no? Antes de entrar un poco en la historia de estos compañeros y sobre todo en el contexto de la vida que tuvieron, ¿no? Yo quería preguntarte también por el tema de, es difícil tratar la memoria histórica en Canarias, porque en el programa sobre todo hemos tenido siempre, Joan y yo, un compromiso con hacer notar la memoria histórica y sobre todo todo lo relacionado con la guerra civil, la república en Canarias, la represión que sufrió nuestro pueblo, pero hay como esa sensación siempre, ¿no?, de que esto es como un tema que no se cotiza mucho, ¿no?, a nivel político en Canarias o en las instituciones. ¿Qué dificultades, qué intríngulis tiene hacer un documental de este tipo en las islas? Bueno, en primer lugar hay dificultades políticas, en el sentido de que desde las instituciones no se ha apostado claramente por reivindicar esta parte de nuestra historia, ¿no? Que además es una parte que condicionó todo el siglo XX, ¿no? Lo que siguió del siglo XX, ¿no? Marcó muy profundamente a la sociedad canaria y condicionó su evolución durante todos estos años, ¿no? No hay voluntad política porque han estado gobernando durante muchísimos años los herederos del franquismo, los herederos de quienes provocaron esa situación, ¿no? No solo herederos, a lo mejor ideológicos, ¿no?, sino también herederos directos, familiares, de esos que fueron protagonistas de los procesos represivos en Canarias en 1936 en adelante, también están ocupando las instituciones en Canarias en este momento, en buena parte, ¿no? No en todas las instituciones, pero sí en buena parte de las instituciones. Aún así, en los últimos años sí que hemos conocido un poco un despertar, un interés mayor por parte de los investigadores, sobre todo, ¿no? Ha habido un grupo de investigadores de gente joven, gente muy formada y que se ha atrevido a trabajar este periodo de nuestra historia, ¿no? Y eso, pues, con bastantes dificultades, porque buena parte de la documentación que tenemos que consultar los historiadores, los investigadores, no está en Canarias, está en archivos militares españoles, tenemos que trasladarnos a España, tenemos que gastar dinero en nuestro bolsillo, económicamente nos cuesta mucho, mucho esfuerzo, y por otro lado la documentación en Canarias está bastante dispersa, hay que ver muchísimos archivos para poder, digamos, hilvanar, lo que estés investigando, ¿no? Aparte de la dificultad para acceder a determinados archivos que yo creo que son cruciales para entender lo que pasó en Canarias durante esta época, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los archivos eclesiásticos, a mí en concreto se me ha negado por parte del obispado el acceso a los archivos parroquiales de la documentación de esa época en el Valle de la Orotava, que es la zona que yo he estado trabajando en los últimos años, ¿no? Pero también es difícil acceder a los archivos militares, a pesar de que están abiertos, pero hay mucha reticencia, la documentación no está inventariada, es difícil acceder, es un periodo en el que tenemos muchos hándicaps, pero bueno, aún así estamos, yo creo que en los últimos años estamos abriendo camino, intentando recuperar el tiempo perdido, ¿no? En cuanto a la investigación con este tema, ¿no? Otra de las, digamos, de los obstáculos que tenemos es que la gente que vivió, que fue protagonista de esa época, prácticamente han muerto todos, ¿no? Lo que ahora mismo podemos acercarnos al tema oral, digamos, a lo que nos puedan contar a través de sus hijos o sus nietos ya casi, ¿no? Pero bueno, afortunadamente muchos de las familias de los represaliados han conservado fotos, cartas, documentación diversa, que también enriquece muchísimo las investigaciones que nosotros estamos realizando con fuentes documentales, ¿no? La historia de los hermanos Illada representaría lo que pasó mucha gente en el Valle de la Orotava en esos años, ¿no? ¿Qué características tenía ese movimiento obrero a principios del siglo pasado y por qué fue tan duramente reprimido, ¿no? En el Valle de la Orotava era un valle eminentemente agrícola, prácticamente todo eran fincas de plataneras y toda la población trabajaba en esas fincas de plataneras. Entonces había, digamos, una legión de jornaleros que se dedicaban a trabajar en las plataneras y que desde los años 20, del siglo 20, empezaron a organizarse en sindicatos y empezaron a realizar movilizaciones que les llevaron a algunas conquistas y que empezaron a fortalecerse esos sindicatos, pero eso se truncó con la dictadura de Primo de Rivera y tuvieron que, bueno, las sedes de los sindicatos fueron clausuradas y los sindicatos pues se sumieron en un, aunque no fueron prohibidos del todo, se sumieron en un letargo bastante largo durante toda la época de la dictadura. Me estoy refiriendo a la UGT, que era quien predominaba en la zona, ¿no? En el Valle de la Orotava. Con el advenimiento de la República hay una reorganización de los sindicatos obreros en el Valle de la Orotava y se inicia un proceso, digamos, de acumulación de fuerza, digamos, en el que los sindicatos crecen muchísimo, tienen miles de afiliados, la Federación Obrera del Valle de la Orotava se sitúa en una posición de lucha y de reivindicación ya mucho más abierta que durante la época de la dictadura de Primo de Rivera, y empiezan un poco a reivindicar y a iniciar acciones para mejorar las condiciones laborales, fundamentalmente de los jornaleros, aunque prácticamente de todos los trabajadores del Valle de la Orotava, pero los jornaleros eran inmensamente, eran mayoritarios dentro de la población trabajadora en el Valle. Esos sindicatos, digamos, se fortalecen muchísimo durante la Segunda República, hasta el punto de que prácticamente todos los trabajadores y trabajadoras del Valle de la Orotava estaban afiliados a esos sindicatos, ¿no? En 1932-33 se produce además una escisión dentro de la Federación Obrera del Valle de la Orotava y el sector, digamos, más radical, más combativo, con posicionamientos más transformadores y más cercanos a la línea defendida en ese momento por el Partido Comunista, se desligan de la Federación Obrera del Valle de la Orotava y crean un sindicato propio en el que se agrupan prácticamente todos los jornaleros del Valle de la Orotava. Eso se complementa con otro sindicato que funciona exclusivamente en el municipio de la Orotava y que era la Federación de Trabajadores de la Orotava, que también se alinea más con las posturas y con las líneas programáticas que estaba planteando el Partido Comunista en esos momentos, y en el cual, digamos, su principal dirigente es Lucio Illada Quintero, que fue secretario de la Federación de Trabajadores durante todo este tiempo y era el hombre fuerte, digamos, del sindicato, ¿no? El que se encargaba de redactar las demandas, de asistir a las reuniones, de asesorar a los trabajadores, de acompañarlos a los jurados mixtos, a las negociaciones colectivas, formaba parte de los comités de huelga, es decir, era un hombre que estaba, digamos, en primera línea de esa lucha sindical. Este hombre, además, Lucio Illada, había sido concejal en el Ayuntamiento de la Orotava por el Partido Socialista desde 1931 hasta 1933, y el sindicato que se escinde de la Federación Obrera del Valle de la Orotava está liderado por un compañero de Lucio Yaya Quintero, que es Florencio Sosa Acevedo, que fue alcalde del Puerto de la Cruz también con las primeras elecciones republicanas, y que en 1936 pues es elegido diputado a Cortes en Madrid por el Partido Comunista dentro del Frente Popular, ¿no? Es el primer diputado comunista que existe, vamos, que accede a un acta en Madrid por la provincia de Santa Cruz de Tenerife en toda su historia, ¿no? El tándem Lucio Illada, Florencio Sosa es quien dirige, digamos, las luchas sindicales y obreras, y fundamentalmente de los jornaleros en el Valle de la Orotava durante el periodo republicano. Y una de esas luchas fundamentales fue, ellos organizaron varias huelgas generales, y una, la que más trascendencia tuvo, la más fuerte, tanto por su duración en el tiempo como por la cantidad de jornaleros que se suma, y por la ola de solidaridad que, vamos, se genera con los jornaleros del Valle del Orotava por parte de toda la clase trabajadora insular, ¿no? Incluso provincial. Fue una huelga que se plantea en septiembre de 1934, que dura prácticamente un mes y medio, y en la que se suman todos los jornaleros del Valle del Orotava, además de los jornaleros de la Isla Baja, al norte de la isla de Tenerife, y de algunos puntos también de la isla de La Palma, ¿no? Fue una huelga con una dosis de combatividad muy alta, en la que, bueno, prácticamente todos los días habían sabotajes a plataneras, a estanques, depósitos de agua, se colocaban, todos los días había estallidos de petardos, de dinamita. La dinamita corría bastante por la zona porque se utilizaba para hacer las obras, para las galerías, etcétera. Entonces era relativamente fácil, entre comillas, adquirirla, ¿no? Y se utilizaba pues para hacer sabotajes a las infraestructuras agrícolas de los grandes propietarios. Unos grandes propietarios, además, que son herederos directamente de los repartimientos de la conquista y que mantenían en unas condiciones de prácticamente semi-esclavitud a los jornaleros, ¿no? Entonces la lucha, eran luchas bestiales por conseguir aumentar el salario un par de pesetas, o para que los días en que lloviera, pues, y que no se podía trabajar, pues se les pagara a los trabajadores, cosas muy simples, muy pequeñas, pero que en esos momentos para los trabajadores eran, digamos, logros muy importantes, ¿no? Y que les permitían pues mejorar algo sus condiciones de vida. La verdad que escuchándote, a uno lo que le viene a la cabeza es la masividad de este tema, ¿no? De la época, de sí. Una organización obrera, popular, brutal, y que yo me imagino que como historiador también tiene que ser una osada retrotraerse uno, ¿no? E intentar cómo situarse ahí, ¿no? Cómo tenía que ser ese mundo de vida en ese momento, ¿no? Quería preguntarte un poco por eso, ¿no? Porque claro, son cuestiones que a nosotros, yo creo que se nos escapan a todos, ¿no? Eso es, voy a pelear por dos pesetas, pero no es que pelee yo, es que pelea toda la Isla Baja o todo el Valle de Orotava en una huelga, en un conflicto, son vecinos, son familias. ¿Cuál es el mundo de vida de esta gente? Que ya, aunque no es tan lejano, porque no hace tanto tiempo, ya es lejano para nosotros. Yo creo que para entender lo que pasó a partir del 18 de julio, tenemos que conocer bien qué pasó durante el periodo republicano. Y durante el periodo republicano hubo un fortalecimiento muy potente de las organizaciones sindicales, ¿no? Ten en cuenta que prácticamente todos los trabajadores estaban afiliados a sindicatos. Los sindicatos tenían edificios propios, compraron los trabajadores solares con su propio dinero, con sus cuotas y con su propia economía. Compraron solares y construyeron edificios, construyeron uno en el Puerto de la Cruz y otro en el municipio de La Orotava. Tenían escuelas nocturnas para los trabajadores, tenían bibliotecas, asesoraban gratuitamente a todos los trabajadores y interponían demandas en nombre de los trabajadores y los acompañaban en sus huelgas sectoriales, en fincas concretas, en empresas concretas, y hubo un empoderamiento brutal por parte de las clases populares en ese momento, ¿no? Que participaban masivamente en todos los actos que convocaban los sindicatos, primeros de mayo, huelgas, manifestaciones, en cualquier actividad, asambleas, se constituyeron un montón de gremios, de cada sindicato tenía un montón de gremios divididos por oficios en los que los trabajadores se organizaron. Se incorpora la mujer también a la actividad sindical por medio de estos sindicatos, creando agrupaciones femeninas, fundamentalmente las mujeres que trabajaban, en el caso del Valle de la Orotava, en los empaquetados de plátano, ¿no? Que era casi la única opción de tener un salario y un contrato laboral para las mujeres, ¿no? No había casi otra opción. Las otras opciones eran trabajar de criadas, como trabajaron muchas en las casas de los señoritos, de los grandes propietarios de la oligarquía del Valle de la Orotava, ¿no? Como digo, hubo un empoderamiento muy potente, ¿no? Y yo creo que por un momento los trabajadores jugaban con la ilusión de que realmente se podía cambiar algo, ¿no? Y que era posible una transformación que implicara, pues, un reparto más justo de la riqueza, acceder al poder político, digamos, y legislar desde un punto de vista más social y más para las mayorías, ¿no? Yo creo que esa esperanza se palpó, ¿no? Y en 1936 era como más evidente y más fuerte aún, ¿no? Yo creo que a partir del triunfo del Frente Popular, que es cuando se desata, digamos, las iras de los representantes de la oligarquía local, y en vista de la amenaza que suponía para su hegemonía del poder político, económico, social, el avance de los trabajadores, optaron por utilizar la violencia para aplastar todo ese movimiento y esa amenaza, digamos, al status quo que habían mantenido durante cinco siglos en el Valle del Orotava. A ir ahora al episodio en cuestión de Villa Cisneros. A los hermanos Illada les detienen, acaban en un buque prisión y allí empieza un periplo que, bueno, que es, digamos, es propio casi de un argumento de película, ¿no? Poco menos. Sí, es una historia bastante rocambolesca, pero y desgraciadamente muy poco conocida por la historiografía sobre la guerra civil española, ¿no? En Canarias se conoce, no a nivel popular, pero sí, bueno, al menos en los círculos en los que nos movemos, la gente más interesada en esta época, pues sí se conoce ese episodio, pero la historiografía española prácticamente no lo ha hecho en ningún caso. Y eso a pesar de que ellos protagonizaron una de las fugas, o si no la fuga, con mayor éxito durante la guerra civil de presos republicanos. Hubo otra fuga, pero cogieron o los mataron, los asesinaron a los que se fugaron. Y sin embargo, en la fuga de Villa Cisneros fue una fuga con éxito, digamos, ¿no? Y les paso a contar un poco en qué consistió esa fuga, ¿no? Bueno, a partir del 18 de julio, los militares en Canarias, junto con la oligarquía de la provincia se dedicaron, en primer lugar, y ya eso estaba planificado antes de la ejecución del golpe, a, digamos, a detener y asesinar a los principales dirigentes de las organizaciones políticas y sindicales en Castilla. Y en el caso de la isla de Tenerife, pues algunos los hicieron desaparecer, el caso de Luis Rodríguez Figueroa, o del alcalde de Santa Cruz, el alcalde de Buenavista, Domingo López Torres, el poeta surrealista, es decir, un caso que son bastante conocidos, y a otros muchos que no se les fusiló, no se les asesinó, pero se les detuvo, y se los ingresó, se habilitaron unos barcos que se pusieron en el muelle de Santa Cruz como prisiones flotantes, ¿no? Porque era tal la cantidad de detenidos que tuvieron que empezar a habilitar lugares para internar a todos esos detenidos, todos esos presos políticos, ¿no? En el caso de los barcos prisión, pues se instalaron 4 barcos inicialmente que albergaban como unos 500 presos, y de esos 500 presos se hizo una lista de 37 deportados que fueron enviados en agosto de 1936, fueron enviados como presos políticos al Sáhara Occidental, más concretamente a Villa Cisneros, que es la denominación colonial española de Dakhla, que bueno, está en la península de Río de Oro, en el Sáhara Occidental. Allí había un emplazamiento militar español, un fuerte, con una unidad militar que pertenecía al Regimiento de Infantería de Tenerife 38 y que dependía directamente de la Comandancia General de Canarias. Por eso se envían allí a los presos canarios. Y, como digo, se les envía en agosto del 36 a un grupo en el que estaban, pues, los hermanos Illada, Lucio Illada, Manolo Illada, José Pérez Trujillo, que era un consejero del Cabildo del Puerto de la Cruz, Pedro García Cabrera, nuestro poeta, algunos concejales más de otros municipios, dirigentes sindicales muy importantes, como el presidente del Sindicato de Inquilinos de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Sosa, Rodrigo Coello, otro militante anarquista importante y destacado, cargos políticos de Izquierda Republicana, del Partido Socialista y del Partido Comunista, ¿no? A ese grupo se les envía a Villa Cisneros y se los somete allí a trabajo forzado. Desde que llegan ellos a Villa Cisneros, incluso desde antes, están pergeñando la posibilidad de fugarse, porque ellos entendían que la única forma de salvar sus vidas era fugándose de ese cautiverio, porque temían que en cualquier momento, pues, los fusilaran en el desierto, que nadie se enterara y que no, vamos, no tenían ningún tipo de apoyo porque estaban absolutamente aislados, incomunicados, bajo control de los militares, y la única opción de salvar sus vidas era un poco la fuga, ¿no? Ellos estuvieron en Villa Cisneros custodiados por las tropas saharauis que estaban a sueldo del ejército español y tenían prohibido en todo momento mantener ningún tipo de contacto con los soldados que eran soldados canarios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Los someten a trabajo forzado, en construcción de carreteras y tal, y finalmente, pues, por un acontecimiento que se da en la zona de Auser, también en el Sáhara Occidental, en la frontera con el territorio colonial francés, por un tema de pastos y de peleas y de, vamos, de encontronazos que se producen entre saharauis en esa zona de las fronteras, tienen que ir, digamos, un poco a poner orden en esa frontera los militares españoles que estaban en Villa Cisneros, y se llevan a las tropas nómadas, a los saharauis, con ellos, con lo cual los presos quedan, digamos, bajo el control directamente de los soldados canarios. Y es ahí cuando se produce un contacto entre los grupos de, entre el grupo de deportados y el grupo de soldados, y entre los dos grupos organizan un plan de fuga para poder evadirse de Villa Cisneros lo más rápidamente posible, ¿no? Entonces, un pequeño grupo de deportados, un pequeño grupo de soldados, que eran los cabos, y que eran, provenían, algunos provenían del Valle de la Rotava, que habían tenido familiares que habían sido represaliados, que habían sido torturados, que estaban detenidos, y que algunos de ellos, como Luciano Minguillón, había prometido que en cuanto pudiese se iban a pasar al bando republicano, ¿no? Aún siendo soldados, iban a, digamos, arriesgarse a pasarse al bando republicano. Bueno, organizan un plan de fuga que lo hacen coincidir con la llegada de un vapor correo que les llevaba víveres al destacamento militar, y que llegó el 13 de agosto, de marzo del año 37, y era esa su única posibilidad de escape del territorio, porque no podían escapar por tierra, porque se enfrentaban a un desierto en el que no sabían moverse, en el que no tenían víveres ni condiciones para sobrevivir y en el que iban a salir a su casa inmediatamente los militares, y con los cuales las posibilidades de éxito de esa fuga eran imposibles. No tenían que salir por mar y lo hicieron coincidir con la llegada del vapor Viera y Clavijo. Bueno, entre los soldados y los cabos organizan la noche del 14 de marzo, organizan la toma del fuerte, se hacen con las armas del destacamento, se hacen con el control del conjunto de los soldados que estaban allí, como unos 100 soldados, se hacen con el control del campamento indígena, que estaba a las afueras del fuerte, y destruyen la radio, por lo tanto se quedan incomunicados desde Villa Cisneros, no pueden pedir auxilio los militares a ningún otro destacamento, no se pueden conectar con el exterior, y detienen a los oficiales, y en ese proceso de detención de los oficiales hay una riestriega con el que en ese momento era el comandante accidental del destacamento, el alférez Malo se llamaba. Y este alférez, cuando lo van a detener, pues se puso bastante gallito, sacó su pistola y empezó a disparar a bocajarro a los soldados que le habían pedido que se entregara, que habían tomado el fuerte y que se tenía que se entregara por las buenas, ¿no? Empezó a disparar, mató a uno de los soldados del grupo que lo iba a detener, y Lucio Illada forcejea con el alférez Malo, porque estaba en ese grupo encargado de detener a este alférez, forcejea con él, intenta inmovilizarlo para que no siguiera disparando, este hombre siguió disparándolo, hirió a Lucio Illada en varias partes, en una pierna, en un brazo, y en ese momento uno de los soldados que se habían sublevado y que estaba apostado en una de las azoteas del fuerte dispara al alférez Malo y lo mata. Entonces tenemos a dos personas que murieron en la toma del fuerte, este alférez y un soldado, el Virgilio Monuera se llamaba, ¿no? Un soldado del sur de Tenerife, ¿no? Bueno, finalmente se hacen con el fuerte, todos los soldados del destacamento, sin excepciones, se incorporan a la fuga, se suman a la fuga y esperan a que llegue el barco. Cuando llega el barco, en una maniobra bastante rápida, logran acceder al barco y toman el barco, el Viera y Clavijo, el vapor Viera y Clavijo, y toda la tripulación del barco se suma también a la fuga. Entonces, menos la oficialidad del barco, el resto, todos los tripulantes, todos los trabajadores marítimos del barco se suman a la fuga, ¿no? Todos los tripulantes. Con lo cual, del orden de unos 180 personas salen desde Villa Cisneros en el Viera y Clavijo el 14 de marzo del año 37. Y se dirigen hacia el sur, hacia Senegal, hacia Dakar concretamente, porque hacia el norte no podían ir y se tuvieron que redirigir el barco hacia Dakar, ¿no? Entonces, en esa situación, llegan a Dakar. En Dakar son recibidos por las autoridades francesas, por el cónsul de la República Española en Dakar, y permanecen en Dakar durante varios meses. Logran, porque el objetivo de todos ellos fue, en todo momento, primero, tomar el fuerte sin ningún tipo de derramamiento de sangre, ¿no? Esa era una de las consignas que tenían desde un primer momento. Y segundo, que se escapaban de la zona fascista, digamos, para incorporarse a la lucha junto al gobierno leal a la República, ¿no? A la zona republicana. Pasar a la zona republicana en España e incorporarse a la guerra civil, ¿no? En el bando republicano, ¿no? Ese era su compromiso y así lo hicieron. En varias tandas fueron saliendo de Senegal y a través de Francia pasaron a la frontera por Cataluña y se dirigieron a Valencia y allí, bueno, pues 153 personas finalmente fueron las que lograron, digamos, conseguir llegar a la zona republicana. Allí ellos se incorporan, los que eran soldados, pues se incorporaron al Ejército Popular de la República y los deportados políticos, pues participaron pues en acciones, en actividades más políticas, administrativas, o por ejemplo Manolo Illada y otros maestros más que estaban entre los deportados, pues fueron destinados a colonias escolares. Los tripulantes del pie del clavijo prácticamente fueron todos ubicados en cuestiones relacionadas con su trabajo, en cuestiones marítimas, y en concreto Lucio ya fue nombrado por el gobierno de la República como jefe de cooperativa del Ministerio de Agricultura, que en ese momento estaba en manos del Partido Comunista, ¿no? Por lo tanto, él se convirtió en un cuadro importante del Partido Comunista y en alto cargo, digamos, dentro del Ministerio de Agricultura, ¿no? Dirigiendo nada menos que todo el tema de las cooperativas dentro de ese ministerio, ¿no? Así, bueno, permanecieron durante toda la guerra, y al finalizar la guerra, muchos de ellos, los que se encontraban todo, sobre todo en la zona norte, se dirigieron a la frontera con Francia, pasaron al exilio, y muchos no volvieron a Canarias nunca más, otros volvieron con el paso de los años, muchos dieron el salto a Francia, pasaron por los campos de concentración de republicanos en el sur de Francia, en los Pirineos, en la zona de los Pirineos Orientales, y después de esos campos de concentración, o bien se incorporaron a la lucha contra la ocupación de la Alemania nazi de Francia, o bien optaron por seguir, digamos, su periplo de exilio hacia América, ¿no? En concreto, los que estaban más al sur, en la zona a lo mejor más del Levante y de la zona centro de la península ibérica, intentaron llegar a Alicante para salir en los barcos que supuestamente iban a sacar a los republicanos, y que finalmente pues las tropas fascistas impidieron digamos esa evacuación de republicanos en el puerto de Alicante, y en ese momento son detenidos muchísimos republicanos, y entre ellos muchos de los fugados de Villa Cisneros, ¿no? En concreto a Manolo y a Lucio Illada se les detiene en Alicante, en el caso concreto de Lucio Illada, porque, bueno, según intuimos, porque, bueno, hay alguna documentación que ha abierto esa vía, posiblemente fue, digamos, encomendado por el Partido Comunista, junto con Florencio Sosa, su compañero de luchas en el Valle de la Orotava, y otros miembros del Partido Comunista, para que se quedaran en España y procedieran a reorganizar el partido y a organizar un poco al partido en la clandestinidad, ¿no? Una vez que se había perdido la guerra, ¿no? A Lucio Illada, pues ya digo, lo detienen en Alicante. Ahí algún canario lo reconoció porque estaba con nombre falso, lo reconoció, finalmente lo traen hacia Canarias, igual que a su hermano Manolo Illada, y lo someten a una causa militar. De esa causa militar resultaron condenados a penas de muerte 6 de los fugados de Villa Cisneros. 4 de ellos eran de la Orotava, Lucio Illada, Manolo Illada, un guardia municipal, Balbino San Millán, que también participó en la fuga, y un carpintero, miembro de la Juventud Socialista y un activista sindical y político muy importante, que se llamaba Pedro Hernández Lorenzo. Esos 4 fueron fusilados en 1940, y después también se fusiló a un sargento de la isla de La Palma que participó en la fuga, Miguel Ángel Rodríguez, y a un militante comunista de Santa Cruz, a Mauro Rodríguez, que también fue fusilado. Es decir, desde Villa Cisneros hasta que vuelven otra vez a Tenerife, la vida de estos hombres fue realmente de película, ¿no? Y en el caso de los asesinatos de la gente de la Orotava, no tenían absolutamente nada que ver con la fuga de Villa Cisneros. Se trataba de una venganza por parte de la oligarquía local respecto a estas familias que tanto se identificaron con las luchas políticas y sociales durante la Segunda República, ¿no? Y era un escarmiento que se quería dar, digamos, a la población trabajadora del Valle de la Orotava por aquello que se habían atrevido a soñar algunos años atrás. Bueno, lo han dicho los dos. La verdad que son, tanto Joan como José lo han comentado, es una cuestión de película. Uno lo escucha, se cuenta y no se cree, ¿no? En torno a todo esto, pues lo que me estaba rondando mientras te escuchaba, aparte de todas estas vivencias tan intensas que tuvieron estos dos hombres, pero que tuvieron muchísimos canarios, muchísimas isleñas que padecieron este periodo, es el tema de la venganza, que tú ya lo has dicho, ¿no? El franquismo se ensañó con la población una vez ganada la guerra, ¿no? Y eso tuvo consecuencias para todo el mundo, tanto para la gente que se significó como para la gente que no se significó, pero familia, vecina, amistades de todos estos compañeros y compañeras, ¿no? Villa Cisneros, ¿cómo quedó en el imaginario del régimen? porque claro, no tenían internet, pero desde luego eran muy conscientes de quién les hacía el pulso, de quiénes escapaban, de quiénes se integraban de nuevo en las filas del bando republicano para seguir combatiendo, y todo esto tuvo unas consecuencias para la batalla y para la Isla Baja, seguro, ¿no? Bueno, tuvo primero unas consecuencias directas, ¿no? Por ejemplo, en la Orotava, cuando se produce la fuga, bueno, aquí en Canarias se conoce, a los pocos días se publican algunas notas de prensa en las que se explica un poco que se han evadido de Villa Cisneros y tal, y que están a la búsqueda y captura y no sé qué. Bueno, pues aquí se detiene a familiares de los que sabían aquí y en el resto de Canarias, ¿no? A los familiares, a un familiar por cada fugado de Villa Cisneros, ¿no? Y se les mantuvo presos durante un tiempo como rehenes, simplemente un poco para obligar a que depusieran de sus títulos que se habían fugado, ¿no? Esa es la reacción directa, ¿no?, de ese momento. Y otra reacción directa fue, digamos, el suceso de Villa Cisneros es el acto de guerra más importante que se produce en Canarias durante la Guerra Civil, ¿no? Porque fue la fuga de un fuerte militar, de unos presos políticos importantísima, ¿no?, que tuvo una repercusión en la zona republicana, tuvo una repercusión incluso a nivel internacional, ¿no? Y en el caso de la Orotava, por ejemplo, hubo unos compañeros que se reunían, pues, en una bodega a tomar vinos y tal, y cuando se enteraron de la fuga, pues en esa bodega lo comentaron y se alegraron, no sé si hubo algún brindis o algo. Bueno, los fascistas que andaban por allí los detuvieron, los sometieron a torturas y fruto de esas torturas, pues asesinaron a dos personas más en el cuartel de Falange de la Orotava, ¿no? Les dolió mucho esa derrota por la fuga de Villa Cisneros, digamos, tuvo consecuencias represivas en la isla. Cuando finaliza la Guerra Civil, el tema se le echa a tierra, se olvida y prácticamente no se sabe nada de esta fuga de Villa Cisneros, al menos con un poco de detalle, hasta el año 2000, por lo menos, ¿no? 2007 creo que fue que publicó el Grupo de Tierra del Fuego una edición de una crónica que hizo uno de los deportados, José Rial, un periodista, escritor, de la propia fuga de Villa Cisneros, que es un libro que se editó en 1937 y que en Canarias no conocimos pues hasta 50, 60, 70 años después, ¿no? Digamos que la represión que se desata con motivo de la fuga es también una parte más de todo el proceso represivo, de la siembra de terror que se produce en el Valle de la Orotava, donde tenemos contabilizados más de 800 represaliados, y con lo que eso significó para toda su familia, su entorno, ¿sabes? Mucha gente después optó por la migración clandestina. Fue una situación bastante dura. De lo que se trataba era de aniquilar todo el movimiento popular y de aplastar cualquier intento futuro de organización por parte de los trabajadores para enfrentar, digamos, los abusos y la explotación a la que estaban sometidos por parte de la oligarquía aristocrática de esta zona, ¿no?, el Valle de la Orotava. Sí me gustaría comentar que el documental está realizado, dirigido por Chácara Producciones, que son los compas Josemi Martín y Jessica Pérez, que hicieron un trabajo magnífico de grabación, de documentación, de edición, y que yo creo que vale la pena verlo, ¿no? Que nos acerca bastante a esta historia, que nos acerca bastante a la realidad represiva que se vivió en el Valle de la Orotava en estos años, y que bueno, que está bastante digno, ¿no? Bastante bien montado el documental. Muchísimas gracias, José Manuel. Nada, gracias a ustedes. Muchas gracias, compa. Y la verdad que es un placer. Siempre que hablamos de historia, ¿no?, uno es como, estos son más que historias para dormir, son cuentos para contar a la hoguera, ¿no? Pues sí. Es un poco estimulante, ¿no?, el pensar en esa gente que era nuestra gente. Sí. Y que vimos sus vidas, y yo por lo menos es un esfuerzo, ¿no?, de situarse uno ahí, de interpretar cómo tuvo que ser todo aquella barbarie, pero también esos momentos bonitos, ¿no? Porque a pesar de lo trágico, pues fue una fuga, le dieron donde había que darle y bueno, y vivieron como mejor supieron vivir, como hacemos todos. Gracias, compañero. Sí. Gracias a ustedes. Chao. Un abrazo. Chao. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. Los ideales perduran. La misma cosa que un árbol sin raíces, país sin historia. ¿Cómo hacer para borrar las cicatrices? Un pueblo sin memoria. La misma cosa que un árbol sin raíces, país sin historia. ¿Cómo hacer para borrar las cicatrices? Vivo en la ciudad donde en la calle nombran a los asesinos de su mejor gente. Plazas y estatuas, orgullo criminal. Hablen de democracia, es algo insolente. Fosa común, eso en el fondo del mar. Ese es el lugar si tú quieres encontrar la generación que defendió su vida por la dignidad y la justicia social. Hoy me niego a olvidar a todos los que antes de mí vinieron luchando por el mismo sueño. Me niego a ceder hasta morir, ya no espero el cielo. Solo espero que mis hijos crezcan en un mundo nuevo. La memoria de mi bisabuelo sigue viva, aunque yo nací ese tarde pa' conocerlo. La historia de mi pueblo ya no duele las heridas, más le duele a los de arriba que este orgullo no esté muerto, aunque quede en minoría. Hay raíces tan profundas que nunca arrancarán y siguen vivas, esperando el día en el que salgan a la luz otra vez y nazcan nuevas semillas. Solo vas a ver. Pueblo sin memoria, la misma cosa que un árbol sin raíces, país sin historia. ¿Cómo hacer pa' borrar las cicatrices? Un pueblo sin memoria, la misma cosa que un árbol sin raíces, país sin historia. ¿Cómo hacer? No quedó espacio para ellos en los libros. Hombres y mujeres que el odio arrancó, como yerba tierna al militar aplastó. Con la ayuda de la iglesia se reprimió el ansia de cumplir sueño libertario. Guerra, libertad, comité obrero, lucha sindical, huelga contra el patrón. Y atreverse a soñar fue su gran pecado. También por la memoria de Bartolomé y de Quesada, Belén María, Antonio, González Ramos y más hermanos asesinados por la policía o por picoletos, crímenes del puto estado. La historia de tu pueblo no la enseñan en la escuela, pero ahí fuera en las aceras sigue la secuela. Recuerda tú a los que murieron viviendo por los demás, víctimas de la transición en tu tierra natal, del franquismo y de la guerra civil. Cambian las formas pero nunca cambia el fin, solo queda resistir. Como alzados en la palma, no olvides a tu gente, usa bien tus armas. Pueblo sin memoria.